Muy buenos días, aquí estamos otra semana más en La Contratertulia, un programa de Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este es el programa 113 ya de La Contratertulia. El programa anterior, el 112, cuando lo subí yo, que soy el que me encargo, por desgracia, del tema, pues cometí un error y subí el número 102. Hay gente que se dio cuenta. No sabe ni leer ni escribir. Por suerte hay gente que se dio cuenta que también lo subo a eso que se llama iVoox o algo así, ¿no? Una página Sea, que esa hay gente de. que te sigue y todo, que se da cuenta de tus gafapos. Bueno, el tema es que parece ser que alguien oye el programa, entonces lo avisaron y lo cambié y ya metí el número 112. Entonces, bueno, Qué apañado se supone que eres. esto es la contratertulia, aunque yo creo que casi tenemos que cambiar el nombre y llamar la antitertulia, porque en las últimas ediciones estamos solo aquí dos personas. La autotertulia va a Sí, ser dentro de dos es la semanas. antitertulia. Vas a tertuliar Y tú cada vez solo. estamos menos. No, esperemos que entro al revés, dentro de una o Y a dos mí no me vuelvas semanas a llamar persona, habrá ¿vale? más gente. Entonces, bueno, pues eso. No estamos en contra de tertulia, antitertulia o el diálogo o lo que sea, pero aquí estamos una semana más porque no queríamos dejar de hacer el programa. Monólogos. O no, monólogos no, somos dos. Bueno, monólogo, pues, Porque uno es medio mono. sí se lo puedo considerar, pero bueno, Era uno así. de mis apodos, el mono clonado. Ah, yo creo que. Ah, no, pues nosotros te llamamos el pintamonas. Gracias, Es que este gracias. sería otro. Era otro de mis apodos, ese nunca me lo dijisteis a la cara. Bueno, pues nada, fecha de hoy, día 27 de junio del año 2016, el siguiente día del fiestón Del de la fiestón de la democracia. democracia. Qué Y gusto, qué el gusto. fiestón, he de reconocer que para mí sí fue una fiesta, Para mí fue un jolgorio, porque una no verbena. atendí durante el día, no atendí al tema de las De las, elecciones y sí, tal. de los avances No atendí a informativos. los avances ni A absolutamente a nada. cuando los Llegué candidatos. en el momento que cuando puse el ordenador, porque no tengo, antes era en casa tal y lo enciendo, justo fue la rueda de prensa en la que salían con unos caretos. El Garzón, Es que el Pablo fue Iglesias y el divertidísimo. Errejón, que yo veía las caras y cuando me enteré y vi los resultados es que de verdad que es que me lo pasé pipa. O sea, Yo lo único estoy. que espero ya es que hoy pierda España y les echen de la No, no, Eurocopa. no, pues no esperes, que han perdido 2 a ¡Ha 0. perdido! ¡Acaba ¡Toma! el Es un fin de partido! semana glorioso. ¡Hostia! Esto es grandioso. He de reconocerlo. Es desdichado Sí. que por momentos no podamos alegrar de nuestras victorias, pero sí de las derrotas de De los las derrotas pintamonas y del ajenas. enemigo. ¿Qué es lo que nos queda? Sí. Entonces, mira, no sabía ni que había jugado ya el partido, pero vamos. Ay, O está sea que encantado. encima ya fuera de la. O Fuera de la sea, el otro Eurocopa. día, además, estaba yo a lo mío, ¿no? Por ahí en el pueblo, que me iba a la huerta con la azada y había una gente del pueblo hablando. Digo, tal, vamos a ver el partido. Que iban a ver el anterior partido, pero de tal. Y yo le dije, pues mira, yo es que ni partido. Digo, ni los de fútbol ni de los otros. Ni Me voy de para los la huerta que otros. estoy más a gusto. Y ahora por fin nos hemos quedado. Que dejen de darnos el Oh. collazo, por lo menos con lo del fútbol. Una derrota de la que me No, hombre, alegro. ahora nos tendrán todo el verano con ¿Con los qué? pactos electorales Ah, sí, y bueno, va, se hay pero que echar a es del un poco de lo bosque o mismo. no. Pero bueno, lo dicho, lo dicho. Entonces, no sé, ¿cómo era esa canción de. Yo no quiero perder 1 millón de votos o algo así, ¿no? Esa de quién era Eso el no sé, grupazo yo ese. conozco la versión auténtica, la de Bueno, quiero pues tener un parece ser millón de que. amigos. Pero ¿cómo fue la cosa que no lo vi yo bien? Que por lo visto, como que las encuestas a pie de urna y cosas de esos. Ahora están diciendo estos, pues Bueno, eso. pero me A habían dicho que ver, había salido el Garzón, mira, ¿no? Como ¿sabes qué te digo? prácticamente ¿Sabes qué ya. te digo? Que yo me alegro mucho, que yo me alegro mucho que tengan su dosis de democracia. Y me alegro Claro. mucho más aún Sí, que sí. tienen que aceptar esos resultados, porque ya que Claro. participan en ese Por juego, ya que son supuesto. cómplices, ya que son que si votas no te quejes, ahora Claro, que ahora que asuman su sistema feliciten y que democrático, feliciten que le den a. la mano al triunfador y que le apoyen con su abstención. Que otras elecciones, por favor, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Así que Bueno, oye, haced que el a favor. nosotros nos da igual que nosotros le hacemos. Ya. Sí, pero luego hay que estar haciendo lo que hay que estar haciendo y claro, Bueno, que luego no te toca damos ponerte en una abasto. mesa electoral, que he de reconocer Sí, aquí a mí me que. tocó ponerme una mesa rectoral, que es otra cosa muy Ah, distinta. sí. Creía que era una mesa rectal o algo así. Más bien. No, pues la verdad es que a mí me tocó de suplente no sé qué Como siempre, todos los aspectos y de tu por eso ni me vida. declaré objetor ni nada de eso, porque lo que hice fue aparecer como ya de hecho recomendamos a gente que escucha el programa para elecciones anteriores, que cuando te llamen a una mesa, a pesar de yo desde luego que Sí, la también en abstención electoral la. Sí. o sea, la apruebo y de hecho he llegado el momento, la haré, pero era de suplente, no estoy en disposición de pagar multas ahora mismo y tengo bastantes complicaciones ya en mi vida como para meterme en líos, pero bueno, como era de Cuenta, suplente, cuenta. aún así fui sin, que es el tema, solo hay que ir sin identificación, sin carnet, dices, uy, no lo vais a creer, me acaban de robar el carnet o lo he perdido, entonces te mandan a casita, si eres tú el titular, ponen al suplente, si eres el suplente te vas igual a casa porque no tienes carnet y no pasa, aquí no ha pasado nada, te libras de marrones y no tienes que pasar por el mal trago Lo que leí, que me mandaron un... Te pagan hasta 60 y pico euros. 62 no sé euros, te dan un bocadillo y si trabajas tienes derecho a faltar al curro el lunes. Para que, bueno, eso puede ser una buena motivación. No sé, pero vamos. No sé yo qué es peor, un domingo y todo el día... El tema es ese, que bueno, otras elecciones más. Toda la gente esta que ha hecho esa gran apuesta electoral, que le dejaron salir en las teles hasta cierto punto, les han encumbrado en cierto momento que también, pues, porque había momentos en el que había cierto malestar social y había también, pues, que dirigirlo por algún lado para que la gente no como desahogo, bueno, igual esto, que es el fútbol. Todo... Pues ahora se han quedado sin el desahogo de golpe de los dos, sin el fútbol, es que les han echado. Todo en los sistemas democráticos y políticos responden a algo, quiero decir, es decir, tenían que tener un espantapájaros. Un espantajo de la pseudo capacidad de cambiar las cosas para que la gente piense que efectivamente en democracia es que se pueden cambiar las cosas, hagamos un partido, bueno, no sé de qué. De todas maneras ya vemos lo único que se consigue con eso es convertirse en recuperadores del sistema y nada más. Sí, de lo que se estaban reclamando últimamente pues era de la socialdemocracia y tal. Y una cosa, estuve escuchando el programa anterior ese, el 112, y hubo cosas que dijimos y que no me gustaron. Eso es que, porque hablábamos que pues el tema de las elecciones, de la gente lo que lo pone... el complejo de la gente respecto a esta gente y que decíamos no, porque nosotros no tenemos un tal, no tenemos un ideario. Claro que tenemos un ideario, claro que tenemos una idea. ¿Pero eso lo dijiste tú? Si no, siento, temo decirte que tendremos que hacer el verificador ese, como esta gilipollez de la tele, porque está grabado y lo he leído, entonces ya lo podrás oír tú de tu propia voz. No, lo que sí, bueno, que tenemos claro es que nosotros no vendemos ningún programa. Sí, ni, sí, pero ninguna, me refiero, es que... Vendemos una forma de pensar y una forma de hacer, no tanto un programa, ni un objetivo, ni una finalidad. Que lo que pretendemos defender modestamente desde aquí nosotros, y por desgracia muy poca gente en otros sitios, es... otra cosa, es una cosa de la que no habla ninguno, porque estos son todos partidos que se mueven más a la izquierda, más a la derecha, un poco más al centro según les dé la gana, pero todos dentro de lo mismo. Entonces, estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver, que está fuera de todo eso, que no se puede considerar ni de derecha, ni de izquierda, ni de esto. Estamos hablando... Pero que tampoco, y que tampoco hay una respuesta, quiero decir, que no estamos tampoco en el siglo XIX para tener el catecismo revolucionario de vacuno. No es catecismo revolucionario, que tampoco estaría mal. Lo que me refiero es que simplemente son unas formas de actuar, unas formas de entender la política y unas formas de actuar. Sí, y que eso todo, que conduce, por su propia lógica, su propio funcionamiento, a un punto que es el funcionar sin autoridad. Sí, sí, pero sobre todo ciertas cosas que, aparte de la crítica a la autoridad, de la crítica al capitalismo, pero real, y la crítica al Estado, está, por ejemplo, el tema, pues, nosotros no estamos, como dice mucha gente, por el libre mercado, como dicen los de Ciudadanos, estamos contra el dinero, estamos contra el trabajo asalariado, que es la explotación del hombre por el hombre. Yo estoy a favor de la propiedad colectiva de los medios de producción, no la propiedad estatal de los medios de producción, que es la mierda de lo público. La propiedad colectiva de todo, no solo de los medios de producción. No, de los medios de producción, de los calzoncillos, no, pero esa ridiculez no vamos a decirla. Perdona que te lo digo. Sí, por cierto, me debes unos que te dejé otro día. Es que no tenía... Pero bueno, la crítica está absurda de, ¿no?, que te suele decir cuando Proudhon se refería a que la propiedad es un robo, pues la crítica del que no ha leído, la crítica del que no tiene idea, lo que está diciendo, pues si la propiedad es un robo, dame tu cartera. Pues, por ejemplo, otra cosa muy importante contra la propiedad privada y sobre todo también contra los ricos. No queremos que haya ricos. Nosotros no decimos, como dijo en el programa este de la tele, que lo comentó aquí el compañero Paco, el Pablo Iglesias. Bueno, por lo visto, si los ricos pagan los en impuestos en el hormiguero que ese pagar... que dijo que le parecía bien que hubiera ricos. Claro. O sea, nosotros no nos parece bien que haya ricos, tampoco nos parece bien que haya pobres, pero desde luego también lo de ser rico, ser pobre es una cosa muy cultural, que también se puede hablar mucho, pero bueno, desde luego, no nos parece bien que haya ricos. Yo cuando me refiero a riqueza, me refiero a que haya cuatro que sean los detentadores de los medios de producción. Y por supuesto, que somos absolutamente conscientes de que por lo que nosotros apostamos, lo que nosotros defendemos en otros momentos de la historia ha sido defendido con fuerza por colectivos humanos, por comunidades realmente de gente, de comunidades en lucha, como fue por ejemplo aquí, que además dentro de poco vamos a tener que hablar, que os lo tenía que proponer, pero os quiero recordaros que es el... que estamos en el 16, aniversario 36. De la Revolución Española, el 18 de julio, son 80 justos. 80 años. 36, 2016, deberíamos... Quedan cuatro. Pues vamos por narices que vamos a tener que hablar, vamos a tener que hacer un programa sobre el tema, porque son 80 años, yo qué sé, y tampoco precisamente se nos puede acusar de estar aquí hablando todo el rato de batallitas de la guerra, pero hay cosas que hay que hablar porque... Hay que hablar sobre todo de desmitificar lo que fue la Segunda República y ese mito de justicia y de... Y también recordar, pues, gloriosas páginas también, que igual que hubo también mucha miseria y mucha traición y colaboracionismo, pero también hubo, pues, luchas que de verdad merecen ser recordadas, pero luchas de verdad, luchas radicales, luchas contra el Estado, luchas contra la autoridad. Hombre, o sea, si no es por los... De ese proletariado por los obreros ya y las extinto. Obreras armadas, el golpe hubiese triunfado. Quiero decir, o sea, si partimos porque el gobierno republicano desde luego no hizo nada. O sea, pero los bueno, que pararon el golpe fueron los obreros y las obreras en la calle con armas. Que lo creo claro. De un programa como la Contratertulia, pues qué menos que con este a los 80 años, ¿no? De que eso sucediera. ¿A los 80 años de los tertulianos? ¿A los 80 años de los hechos? Deberíamos hablar de ello y tendremos que hablar de ello y hablaremos de ello. Ya, luego hablamos ya fuera de antena, como se dice, ¿no? No, pero bueno, hay que recordarlo, digo, porque quedan 20 días, como quien dice. Pero 18 bueno, de julio. Por eso, como aquí en el programa también hay gente que entiende esas cosas y hay gente que también lo echa una mano y tal, es muy fácil. Hablaremos del tema con tranquilidad. Bueno, pues nada, eso, lo que he dicho. Ha ganado las elecciones, ha habido más abstención, yo no sé cuánto, no sé si te has enterado tú, pero por lo visto sí que ha habido más abstención, no, cosa que a nosotros nos alegra. No es, sí, pero no es relevante. No es relevante, pero bueno, que no es con el, esa que dan. Parece ser también que decir que cierto es que no pretendemos apuntarnos aquí la abstención como si fuera victoria de nadie, porque de luego no lo es, porque hombre, poco hemos hecho por ella. Lo lamentable es abstención, que la mayoría de las abstencionistas es porque pasan el... Sí, bueno, pero también es verdad que también hay un porcentaje de gente que se abstiene porque directamente o porque tiene unas ideas muy definidas, concretas, de tal visión del mundo, tal, como podemos ser nosotros, o como gente que desde luego lo que sabe es lo que no quiere y dice, esta, yo aquí no quiero... O sea, le parece tan asqueroso que es que ni siquiera... También hay mucha gente que no tiene de verdad una... ¿Sabes? Unas ideas muy claras, tal, pero lo que sabes es que esto apesta y ahí no se arrima. Un instinto también hay mucha gente. Un instinto de decir esto es claro, una mierda y no claro, tengo nada que plantear, pero desde luego esto que hay no lo quiero. Y es verdad, y corren muy malos tiempos para la lucha contra el Estado y contra el capitalismo, corren muy malos tiempos, desde luego, para la gente que tiene postura e ideas revolucionarias, corren tiempos pésimos. O sea, y para los que el ambiente, querían esto... colocarse un nuevo trabajo después de las oleadas de todos los que se han colocado con los nuevos partidos claro, políticos. Pero ahora vamos, a quedar aún sin así, trabajo. Lo que hay que hacer es una cosa, por supuesto, defenderemos en lo que creemos, defendemos lo que consideramos que es la verdad, que es lo justo y que es lo mejor para el mundo y para las personas, y ya está. Hay gente que dice que somos maximalistas, hay gente que dice que la revolución no existe. ¿Maxi qué? Maximalistas. Eso es un colega mío del barrio. Será Máximo, se llama Maximalisto, Maximiliano, porque maximalista como nombre propio que yo sepa. Que te vas a los extremos, que te vas a los máximos. Sí, claro. El otro día un compañero me decía alguna cosa, alguna gilipollez parecida. Hace poco como... Gente Libertaria, por ejemplo, no voy a decir en qué foro, pues hablé yo y ya sé de maximalismos. Es que un compañero un compañero me se refirió, me dijo, claro, es que cuando queréis conservar pura la esencia, yo no entendía muy bien de qué me estaba hablando, si de perfumes o de qué. Yo no quiero conservar ninguna esencia. Yo lo que no voy a hacer es darle el voto a ningún mamarracho para que encima tenga mi consentimiento para ser tu gobernador. No, pero es lo que decimos. Es como el tema, a ver, está claro. Yo ponía el ejemplo, las cárceles. Las cárceles existen, desgraciadamente. En el mundo que es, en el mundo de hoy, ¿las cárceles son necesarias? Pues sí, y la policía, y el ejército, y los bancos, claro, en este mundo capitalista de mierda, todo esto es necesario, claro. Pero digo, las cárceles, ¿qué queremos nosotros, qué preferimos? ¿Que estén los presos a pan y agua, apaleados y torturados todos los días, o que estén en unas celdas un poco mejor? Pues está mejor, mejor para ellos. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Únicamente pedir la mejora de las condiciones carcelarias? Tendrá que haber alguien que, aparte de eso, diga, las cárceles no deben existir. Y esa gente, si no somos nosotros... ¿Quién va a decir eso? Pues nosotros lo vamos a decir, ¿sabes? Además, aunque también, defendamos las mejoras puntuales de una cárcel, no, los puestos luego, de trabajo. Igual que también defendemos y participamos como trabajadores en la mejora de las condiciones de trabajo, por ejemplo, por supuesto. Pero también tenemos que decir que el trabajo asalariado es una vergüenza, es una mierda y no debería existir. Pero fíjate, y que tiene que ser superado. Una de las primeras discusiones de los movimientos socialistas, cuando eran más, digamos, cuando acababan de nacer y demás, ¿no? Era la defensa de los puestos de trabajo de trabajadores de fábricas de armas. Ajá, claro, claro, entonces era porque los primeros socialistas, en su sentido utópico, eran pacifistas, eran amantes de la hermandad entre humanos y tal, ¿no? Entonces decían, sí, bueno, las condiciones laborales de los trabajadores de las fábricas de armas, pues habrá que defenderlas, pero es que... En un mundo lógico y normal no tendría que haber fábricas de armas. Exacto. Entonces, los derechos de los que fabrican armas, pues sí, son trabajadores, tendrán hijos, tendrán familia y tendrán que darles de comer a los hijos. Pero me refiero que alguien, aparte, que nosotros también hemos participado y participaremos en, se puede decir, como se hablan, luchas parciales o cosas que vale, que se puedan llamarse reformistas o lo que les dé la gana, pues sí, que a la gente no echen del trabajo, que a la gente no le bajen el sueldo, que no construyan cierta infraestructura en cierto sitio, que no, pues cosas así, pero también hay otras cosas que decir. Habrá que decir también que las cárceles no han de existir, que el trabajo asalariado habría que acabar con él. Habrá que decir esas cosas, habrá que decir lo el que trabajo es el Estado, asalariado, lo que es el capitalismo. Es la cuestión fundamental de... Y ahora no tenemos fuerza. El día que tengamos más fuerza y haya más gente, pues sí, ahora se pueden, como hacen, reír de nosotros. Estos que no estamos riendo nosotros de ellos. Sí. Por lo que les ha pasado. Se podrán reír de nosotros que somos cuatro gatos, que tal. Pues sí, es verdad. Tenemos poca capacidad de nada, por desgracia. Nos gustaría tener más, pero ¿qué? ¿Por eso qué vamos a hacer? ¿Renunciar a lo que creemos que es lo real? ¿A lo justo? Yo lo que quiero reflexionar es al hecho, ¿no? De ceder esa autonomía que tenías como ser humano libre y claudicar. Y decir, no, aunque sea, pues voy a votar, voy a pasar por allí, voy a... Porque, claro. Y encima, ¿voy a votar para qué? para gobernar con el PSOE. O sea, es que es, era muy curioso, lo hice, ¿no? Que todos los políticas, todos estos, cuando les que iban a tal, cuando les preguntaban a todo el mundo, sí, lo que pido es que todos vayan a votar, decía el de Ciudadanos, el Rajoy, no sé qué, el ministro del Interior. O sea, si el ministro del Interior dice que vayan a votar todo el mundo, yo no necesito ya saber nada. Si el ministro del Interior dice que la gente tiene que ir a votar, yo creo que no hace falta más para saber que no hay que ir a votar. Desde luego. O sea, hacer lo que te pide el ministro del Interior. Yo no sé si has seguido las noticias últimamente, pero las cloacas del Estado, que ya las sabemos, ya las conocemos. O sea, lo de reunirse con cargos públicos, con fiscalía, para ver pruebas contra políticos que no les gusten. Esas cosillas, ya, pero que, o sea, las pero cloacas cuando, del Estado, como dices cloacas, tú, claro, no las conocemos. Conocemos, es como un gran hormiguero y conocemos a unos pocos centímetros de la entrada. Eso es una intrincada red de galerías oscuras. Claro, pero toda esta gente, llenas de muertos, de crímenes y llenas de todo, sí, que no conocemos ni conoceremos en la vida. Pero esta gente que hace gala de la defensa de la legalidad y tal, y es que sistemáticamente y cotidianamente y su forma de acción es ni siquiera respetar su propia legalidad. Y luego también hay unas movidas entre distintos comisarios de cuerpos diferentes de policías. Bueno, pero ya sabemos las luchas intestinas dentro de todo, de las empresas, de la policía, del espionaje, de los partidos políticos, las luchas intestinas dentro por el poder. Claro, pero luego decir, no puedes decir este tipo de cosas porque es que no, estás faltando a, o sea, pero vamos a ser serios, o sea, es que esto funciona como funcionaba Al Capone y sus secuaces. Por supuesto, y lo decimos, y es que es lógico, a ver, que nadie se escandalice porque los del PP, cuando cogen un ayuntamiento, pues se enchufen a amigos, cuñados, gente que conocen. Es lo normal, igual que lo hacen los del PSOE, igual que lo han hecho los de Ahora Madrid aquí. Claro. Es que es lo que, ¿a quién van a meter? ¿A nosotros? Oye, yo fui encabezando una manifestación al grito de ¡qué hay de lo mío! Pero nadie me hizo mucho caso. Tú con tus pegatinas, me dijeron. ¿Qué hay de lo...? Pues eso, a ver, a mí los resultados electorales, sinceramente, me producido regocijo. No, yo decir que es que estuve riéndome, que me veía y digo, hace tiempo que no estaba tan contento. Sí. Además, esta semana he tenido algún momento no muy agradable, también teniendo que ver con la, que no voy a comentar aquí, pero teniendo que ver con la justicia, el Estado, y lo que llevo recibiendo, yo creo que casi todo el mundo, toda la vida, de las instituciones, ¿no? Que no es nada más que humillación, si eres palos, pobre, multas y mierda. Si eres pobre, desde luego. Eso es lo que se recibe de arriba. Pero bueno, entonces, pues, es verdad, joder, es que, yo qué sé, es que me estuve riendo. Y es que ayer de los juegos por la noche, viéndoles las caras, es que, o sea, me y lo he de pasé. Reconocer que he sido malo. Yo tengo, el WhatsApp ese lo tengo en el teléfono para una cosa del trabajo y el resto tenía bloqueada a la gente, pero ayer me vi obligado e impelido a desbloquear a alguna persona en concreta, antes compañero abstencionista, que ahora se ha dado al voto, y mofarme cruelmente de los resultados. Hombre, a ver, y me lo pasé pipa. De vez en cuando el coyote también tiene derecho a reírse el correcamino, ¿no? Por supuesto, de razón. No pasa nada porque alguna vez nos podemos dar un gustazo con la fiesta de la democracia. ¡Ay, qué placer! De verdad. Pues nada, pues... Y completado con los resultados del fútbol. Y la gente... yo contigo lo he hablado. Me acuerdo que a veces, hablando aquí fuera de los hablando de Podemos aquí, digo, cabrón, es que es verdad. Si es que, mira, que ganen con mayoría absoluta ya de una vez. Ojalá ganen para que ya se vea lo que son y se deje ya la gente de tontería. Digo, no sé qué será peor. Igual ahora con esto... Pero es que lo que estamos viendo. Esta es la democracia. Te sacan más por la tele y te sacan menos. En realidad, es que no hay libertad. A ver, lo primero, que aquí... No hay democracia. Eso es una dictadura parlamentaria. Es una tomadura de pelo. No hay libertad de decisión, ni libertad de elección. Los medios de comunicación son de quien son. Y por eso, pues claro que se acepta a Podemos hasta cierto punto, y a los unos y a los otros. Pero bueno, es que ya está. O sea, aunque hubiera ganado Podemos, no habría cambiado nada. Pero... Y es que la gente no lo dice. Pues sí, seremos muy pesados y diremos lo que está pasando en Grecia con Syriza. Pero joder, es que eso es tan evidente y tan claro que no valen. Estas cosas no van a ningún lado más que para, primero, apaciguar a la gente, hacer votar a la gente. No queremos esto, lo votáis en un referéndum y encima, como en Grecia, ahora lo metemos. Entonces, la izquierda es la que está capacitada para dar las hostias y machacar, le da las hostias más duras al pueblo, recibiendo la contestación más pequeña. Porque si lo que hace Syriza lo estuviera haciendo la derecha allí, se liaría la de San Dios. De todas formas, quiero decir y aquí una pasa cosa, lo mismo. En Grecia se está liando, ¿eh? No te creas que... Sí, lo que pasa es que tampoco... Lo que pasa es que ya no nos lo echan, no nos lo ponen todo el día, ni mucho menos. Pero en Grecia la gente... está. Pero hay que hacer, va a generar esto las semanas se casi, está liando, ¿no? sí, efectivamente. Y se está liando ya no en una cosa tan espectacular como el fuego en la Plaza Sintagma, sino... Efectivamente, trabajadores y trabajadoras que no han tenido vinculación con luchas radicales, que están tomándose en serio lo de defender su puesto de trabajo, están haciendo huelgas bastante serias. Uh-huh. Y eso, pues por otro lado, también es, desde mi punto de vista, positivo, ¿no? El que la gente se desencante con la izquierda desde el punto de vista positivo. Sí, pero... que la gente esté esperanzada o ilusionada. O sea, lo de ya, ver a gente llorando ayer, porque la esta de Podemos es que... Ah, que estaban llorando. Llorando, gente. O sea, pero no pasa nada, también no habrán llorado cuando ha perdido España, ¿no? Es el mismo espíritu gilipollezco, ¿no? No sé, pero es que lo de España de hoy ha sido buenísimo. Es que me encanta. No, pues... Ay, se me ha ido ya, iba a decir algo. No, pues la idea de siempre, la de pensar que... O sea, pensar que se puede hacer sí, las cosas bien. Sí, pero me refiero, lo triste sin... es que esos trabajadores, en muchos casos, es verdad que, claro, cuando una gente ve amenazada, pues su sustento, el de su familia, su cosa, se puede mosquear tal, pero lo malo es que no hay una, como decimos, unos valores alternativos a los dominantes. No hay una ideología, unos valores alternativos. Que sostenga, no es gente que sostenga como una antes, lucha con como un sentido. Cuando hablemos dentro de 20 días de lo que aconteció aquí hace 80 años, sí. Porque ahí había grandes sectores de la población, además eran proletarios, eran trabajadores, cosa que ahora se ha perdido porque ya no existe eso, no existen los proletarios. El proletario no existe. No, porque como no se siente como tal, no existe. Como sujeto histórico no existe. No existe ya. Pero esa gente, es que esa gente creía... Creía en que era posible organizarse de otra manera, organizar la sociedad. Creía en que podían vencer a los de arriba. Y por eso, de hecho, en momentos puntuales se les venció. ¿Sabes? Luego se fracasó por diferentes cosas, pero se les venció. Esa gente que siempre contaré, y lo he contado seguro en el programa más veces, que tenía esa grandeza de en Barcelona saltar los bancos, sacar los billetes, el dinero y las mujeres allí, quemar el dinero. Porque ellos creían que era una revolución, y era una revolución, y pensaban que el mundo a partir de entonces iba a ser diferente. Y quemaban el dinero, que ahora, te digo, ahora sacas, tiras un puñado de billetes por ahí y la gente se acuchilla por el que encoge más. Pero quemaban el dinero, quemaban el puto dinero, quemaban el asqueroso dinero porque odiaban y aborrecían el dinero y querían un mundo sin dinero, ¿entiendes? O sea, esa idea, esa gente es la que no somos ahora. Cuando empecemos a hacer un poco así, el problema a lo mejor que la cosa se puede ir contagiando un poquillo y la gente... Pero hacen falta eso, tener otra visión del mundo, otras ideas. Y para eso, desde luego, hay que impugnar este mundo de mierda en el que estamos. Impugnarlo y, para empezar, desde luego, no yendo a votar y denunciando esta basura. Siguiendo el análisis de Marx o la filosofía marxista, el sujeto histórico, que para Marx era el proletariado, no el campesinado, desde luego, porque hablaba de sociedades industriales, el proletariado en Europa... dejó de existir con el estado del bienestar y el consumo masivo. Entonces, cuando el proletariado ha sido desclasado... Y con el fin de la industria como tal, porque en Europa... Pero que ha sido desclasado, que ningún proletario, aunque sus condiciones, o ningún pobre, aunque sus condiciones fueran objetivas de pobreza o de proletarización, quiere considerarse proletario o pobre, quiere considerarse clase media. Tú haces una encuesta entre la gente más paupérrima y inmediatamente intenta clasificarse en clase media. Cuando antes había un orgullo de... la autogestión y del proletario, hoy en día yo lo que quiero es ser clase media, con coche, verano y demás. Sí, entonces, la ideología del oprimido ha sido sustituida por una falsa ideología del consumo y de la clase media. También es diferente, media. Me refiero, el coche lo puede tener todo el mundo. Quien tiene más dinero se compra un cochazo y quien tiene menos como yo, uno de 300 euros de segunda mano, me refiero, pero que hoy no es como antes, que el coche era para cuatro. Claro, pero la conciencia de clase no existe, porque nadie... La sociedad motorizada también es una mierda, y lo sé, sí, y lo también tenemos es una y lo crítica, hacemos. Sí, pero o sea, si la conciencia proletaria o la conciencia de opresión es inexistente, pues qué necesidad de cambiar las cosas. Una cosa, ya que has dicho eso, mira, quiero decirle a toda la gente que escucha este programa, ha salido el número 7 de la revista Argelaga, una revista que sacan en Cataluña, una revista antidesarrollista y libertaria. Este es el número 7 que ha salido ahora en verano de 2016. Está detrás, entre otros, el compañero Miguel Amorós, que ya sabes que ha escrito bastante libros, es una persona así... con cierta voz, se puede decir, dentro de del anarquismo revolucionario y antidesarrollismo y todo eso. Decir que esta revista para mí es de lo mejor que hay, desde luego ahora mismo, en castellano, por lo menos en el estado español, el resto no conozco mucho, pero de lo mejor que hay, una posición clarísimamente antidemocrática, revolucionaria, antidesarrollista, anticapitalista. Os recomiendo, desde luego, que compréis esta revista y que... o la leáis porque es muy interesante también... y es que de verdad tiene un punto de vista, vamos, que está muy bien escrita además y que está muy bien, y que clavan todos los, ¿sabes? De todas formas, el concepto de democracia, pues como también podríamos hablar un poco de él, es bastante, porque los países comunistas de toda la vida se han reivindicado como democráticos. Y sí, la RDA, o sea, bueno. Y luego aquí la RDA y cualquier otro. O sea, quiero decir, el concepto de democracia es simplemente dime tú cómo organizas la democracia y te diré yo qué tan democrático eres. Mira, todo el mundo nos habla de la democracia también, que si en Grecia tal. Y el otro día, pues fíjate, tenía puesto por la mañana la tele y un canal de estos, además, así como más así de los que son así más de derecha, de estos que no sé si cuál sería el gato, no sé, alguno que había propuesto, y había uno de los tertulianos que había allí que cuando hablaban de democracia dijo él, democracia, dice, pero que democracia ni Grecia ni nada. Dice, la democracia había aquí en la Castilla, en la vieja Castilla, que era el concejo abierto en los pueblos. Es verdad, debajo del olmo, la olma, el árbol de concejo, cuando se reunían bueno, ahí, bueno, hombres y mujeres, ¿no? También es muy relativo. Sí, es muy relativo, pero que eso existía. O sea, la gente sí, de los pueblos antes, sí, es que... Pero eso, pero eso era porque tenían cartas pueblas del rey. Bueno. Y la capacidad de existir como concejo, como constituirse como concejo, se la daba el rey. Porque la propiedad de la tierra era del rey. Era patrimonio privado del rey. Bueno, entonces, pues también, pues te digo que en muchos sitios en Castilla la propiedad, y no Castilla, en otras regiones ibéricas, la propiedad era comunal y no era del rey, lo ha sido hasta hace poco, y de hecho, los coleguitas aquí no, de señor, la desamortización. Eso es con la Revolución Liberal. Jovellanos y los amigos con la desamortización lo que hicieron fue, no como te enseñan en el cole, quitarle a los curas para darle a los pobres, sino desamortizar, vale, y expoliar todos los comunes de todos los pueblos. Pero eso es a partir del siglo XIX, cuando uh-huh, se considera que el suelo de un Estado uh-huh, es de la patria y, por tanto, del Estado. Anteriormente, y es robado directamente. Sí, robado el Estado puede hacer con la tierra lo que le dé la gana, porque para eso es su propiedad. Pero que fue robado a los vecinos de los pueblos. Sí, sobre todo la de Madoz en 1854. De tal manera de que incluso uh-huh, algunos vecinos de pueblos en concreto, no sé si alguno de esos ya tal, en el momento llegó el Estado, le robó los pueblos y entre todos juntaron dinero, juntaron para recursos para sí, volver a comprar al Estado. Es que es increíble, sí, increíble. Pero hay un error, que en la Edad Media era patrimonio privado del rey, uh-huh, no era del Estado. Era ni siquiera del Estado monárquico, era patrimonio, vale, pues privado del rey. O a lo mejor, y el rey daba como una concesión a un grupo de gente constituida en concejo la usufructo y el uso de esas tierras. Y por tanto eran vasallos directos del rey, no dependían de un señor feudal. En ese sentido era ya propiedad. Ya me enteraré de la... bien para ver si puedo replicarte. Sabes que no. Te podrás que enterarte no, de todo y que tu réplica estará de acuerdo con lo que yo acabo de afirmar. Entonces, así será. Y luego, pues eso, no perder el sentido, ¿no? A veces ya, bueno, yo soy muy pesado con lo de los libros del siglo XIX, pero ya Proudhon, en 1848, creo que esto lo he dicho ahora a veces, advirtió sobre las candidaturas obreras en la Revolución de 1848 en Francia. La primera vez que los partidos comunistas, socialistas, se presentan a elecciones, se agrupan en formaciones y tal. Y ya Proudhon, aquel demente que decía que la propiedad es un robo y que todos los capitalistas ridiculizan con su famosa frase, aquel Proudhon pues ya advirtió, una vez más los trabajadores y trabajadoras irán de la mano de sus verdugos dándoles los puestos de mando. Y no se equivocaba. Al año se produce el golpe de Estado de Napoleón III. Mira, como llevamos un rato hablando, vamos a poner un poco de musiquilla, pero antes, sí, voy a leer yo unos párrafos aquí, el principio de un artículo del número 7 de esta revista que recomienda a todo el mundo, de Argelaga. Un artículo que dice así, una crítica libertaria de la izquierda del capitalismo. Voy a leer tampoco mucho, ¿eh? Voy a leer un cacho y después metemos la canción y ya está. El artículo de Miguel Amoros dice así, el capital ha proletarizado al mundo y a la vez ha suprimido visiblemente las clases. Si los antagonismos han quedado subsumidos e integrados y ya no hay lucha de clases, entonces no hay clases y tampoco hay sindicatos en el sentido genuino del término. En efecto, si el escándalo de la separación social entre poseedores y desposeídos, entre dirigentes y dirigidos, entre explotadores y explotados, ha dejado de ser la fuente principal de conflicto social y de las escasas luchas que se originan, transcurren siempre dentro del sistema sin cuestionarlo jamás, eso es porque no hay clases en lucha, sino una sociedad de masas a la deriva. Los sindicatos, la carcasa de una clase disuelta, persiguen otro objetivo, el mantener la ficción de un mercado laboral regulado. Hoy en día, el obrero es la base del capital, no su negación. Este, a través de la tecnología, se adueña de cualquier actividad y su principio estructura toda la sociedad. Realiza el trabajo, transforma el mundo en mundo tecnológico de trabajadores. Trabajadores que viven para consumir. Fin de una clase obrera aparte, exterior y opuesta al capital con sus propios valores. Generalización del trabajo asalariado y adhesión a los valores mercantiles. Fin también de la polarización abrupta de las clases en el capitalismo. La sociedad no se divide en un 1% de élite financiera que decide y un 99% de masas inocentes y uniformes sin poder de decisión. Las masas se hallan terriblemente fragmentadas, jerarquizadas y comprometidas de grado o por fuerza con el poder, y sus fragmentos intermedios, cada vez más numerosos, desempeñan un papel esencial. La división entre oligarquías dirigentes por un lado y masas excluidas por el otro queda amortiguada con un amplio colchón de clases medias, una categoría social diferenciada, con sus propios intereses y su propia conciencia. Las clases medias son al capitalismo de consumo, a la sociedad del espectáculo, lo que la clase obrera fue para la utopía socialista y la sociedad de clases. Las clases medias modernas no se corresponden con la antigua pequeña burguesía, sino con las capas de asalariados diplomados ligados al trabajo improductivo, han nacido con la racionalización, la especialización y la burocratización del régimen capitalista, alcanzando dimensiones considerables gracias a la terciarización progresiva de la economía y de la tecnología que la hizo posible. Son los estudiantes de antaño, ejecutivos, expertos, cuellos blancos y funcionarios. Cuando la economía funciona, dichas clases son pragmáticas, luego partidarias en bloque del orden establecido, o sea, de la partitocracia. Denominamos partitocracia al régimen político adoptado habitualmente por el capitalismo. Es el gobierno autoritario de las cúpulas de los partidos, sin separación de poderes, nacido de un desarrollo constitucional regresivo que suprime derechos y constituye la forma más moderna de una oligarquía político-financiera. El Estado partitocrático determina de alguna forma la existencia privada de las clases en cuestión. La separación entre público y privado es lo que dio lugar a la burocracia administrativo-política, parte esencial de esas clases. Las clases medias son dadas a contemplar el mercado desde el Estado, lo ven como mediador entre la razón económica y la sociedad civil, o mejor, entre los intereses privados y el interés público, que es así como consideran su interés de clase. Igual que la antigua burguesía, solo que ésta contemplaba al Estado desde el mercado. Sin embargo, Estado y mercado son las dos caras de un mismo Dios, de una misma abstracción. En condiciones favorables, las que permiten un consumismo abundante, las clases medias no están politizadas, pero la crisis, al separar el Estado partitocrático del Estado del bienestar consumidor, determina su politización. Entonces, de su seno surgen pensadores, escucha, analistas, partidos y coaliciones que hablan en nombre de toda la sociedad, teniéndose por su representación más auténtica. No continúo, es más largo, pero como podéis ver, bastante lúcido este análisis. Me gusta mucho la capacidad que tiene Amorós para plasmar en palabras la realidad que se me presenta cotidianamente, la verdad. Uh-huh. Me facilita mucho a veces la labor del pensamiento. Entonces, vamos a pasar con estos viejos... Viejos y nuevos comunistas que eran afiliados a izquierda, al Partido Comunista y tal, ahora estarán en la coalición Unidos Podemos. Vamos a ver qué cosas cantaban en sus tiempos. Ay. Ya, ¿se me oye ya? Lamentablemente se te oye, sí. Bueno. Pues nada, tampoco vamos a dejar la canción entera. Esto era una canción... Da igual, el grupo Los Residentes es una canción así por abstención. Hay muchísimas. De hecho, fíjate, hasta nosotros en un primitivo colectivo anarquista de nuestros tiempos mozos... Prepúberes. De esos pretéritos tiempos mozos, hicimos una recopilación por la abstención de una hora. Y eso eran, fíjate, hace 20 y pico años ya había para llenar una hora. Ahora habría para llenar varios... Varios cientos. Hay canciones mucho mejores que estas, pero bueno, hemos puesto esta. Bueno, pues vamos a ver lo que decimos. Bueno, mira, Por ejemplo, tengo aquí, que además lo comenté la semana pasada, hemos leído este cacho de la revista Yelaga, en la que habla de los trabajadores, las clases medias, cómo, ¿sabes? Y esta manifestación que comenté que estuve por allí, de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, pues gente, pues... Confederación partir las piernas. General del Trabajo, Central CGT, General de Trabajadores. Has dicho Confederación Nacional del Trabajo. He dicho Confederación General del Trabajo, creo que pone aquí. Has dicho Confederación Nacional de Trabajadores. Bueno, no vamos a discutir. Va a haber una escisión ahora mismo. Entonces, bueno, el tema es que era una manifestación en defensa de lo público, ¿no? Dice, tenemos derecho a tener derechos. Y hablaba, por ejemplo, del derecho a la sanidad pública universal y de calidad. Ya está, no se dice más. Fíjate si hay cosas que hablar. Del derecho a una educación pública para todos y todas que nos formen libertad y con sentido crítico. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo te va a formar la educación del Estado en libertad y con sentido crítico? O sea, eso es una auténtica... Un oxímoron. Esto es como decir, queremos el derecho a una educación religiosa de los salesianos de calidad que nos eduque en la igualdad de sexos y tal y cual. O sea, queremos una educación religiosa no dogmática. Claro, claro. Eso, yo no sé si es un oxímoron o simplemente una gilipollez. Tú que entiendes más ya... Soy muy literario. Yo no sé cómo ya... Me vale el sinónimo, sí. Una gilipollez. Que, o sea, no sé muy bien qué... Un oxímoron es una cosa que se contradice. No, si un oxímoron sé lo que es, pero digo que no sé si es más gilipollez que oxímoron en este caso, ¿no? O sea. Entonces, del derecho tal... A pensiones públicas suficientes, a que nos dice, del derecho a una comunicación pública, radios, correos, televisiones, prensa, para todas las personas que garantice la libertad de expresión y una información libre del interés común y general. Pues entonces yo digo, entonces en vez de hablar de defensa de lo público, ¿por qué no ya dejáis de gilipolleces y como nosotros hablamos todos juntos de la revolución social? Porque la única manera de conseguir estas cosas es hacer la revolución. Es, o sea, que no hay otra. Creo que es más realista hablar de la revolución social hoy en día que hablar de una educación pública en libertad. Sí, o sea, y de unos medios... Y eso, es más... O sea, para conseguir una educación pública que nos forme en libertad y con sentido crítico y una comunicación pública, radios, correos, tal, para todas las personas que garantice la libertad de expresión y una información libre del interés común y general. Pero ¿cómo se puede decir esto y dejarlo así y ya está? Por favor, si hay 4 medios de comunicación de los 4 grupos empresariales que están... todo tomado, que mira... No, hombre, hay medios de izquierda y medios de derecha, joder. Sí, claro. O sea, es que, no sé, es que... O sea, es que, ¿qué nivel de crítica es este, por favor? El nivel de una sociedad... Y si los supuestos libertarios solo dicen esto, que es lo mismo que dice la UGT prácticamente, pues apaga y vámonos. De todas formas, quiero decir, el discurso tiene que ser de un infantil y sin una complejidad, y citando nuevamente a la literatura que a mí tanto me gusta... Esto es como lo de George Orwell de 1984, la neolengua, ¿no? Es decir, frases que no dicen nada, vacías, sí, absurdas, que dicen una tontería y la contraria a la vez. O sea, que sin ningún contenido y sin una la neolengua esta. Que, ya, bueno, me refiero, esto es teoría de una organización. Pues es como decir, mira, si ese panfleto lo rellenas con sujeto, verbo, predicado, pero sin ninguna comunicación entre sí misma, queda igual. Quiero decir, casa, comer, rojo. Claro, no, pero me refiero que esto, por ejemplo... Esto yo creo que lo podría, en general, unas cosas así tan poco concretas y tal, esto, bueno, el PSOE mismo podría suscribir esto, yo creo. Creo que incluso el PSOE tiene un discurso más sostenible, Más... Que no es que nos estemos ensañando aquí concretamente con la CGT, ¿eh? No somos de la CNT ni nada de eso, que nadie se lo piense. Que si cogemos cosas de los otros, y de hecho también hemos hablado aquí... Pero fuimos. Sí, bueno, pues, fui. ¿Tú fuiste alguna vez? Yo jamás, de los jamases. No he estado en ninguna cosa de esta, pero bueno. Pero bueno. Porque no te admitían. Eso, ¿no? Un comentario. Otra cosa, mira, hablando que tú eres del sector público, por cierto, de la educación, más o menos, o tienes algunos contactos con el tema. Conocidos. Sí, conocidos y tal, gente conocida. Familiares. Como además tienes contacto con Sudamérica. Familiares también, que trabajan. Y tienes contacto con Sudamérica también. Bastante. Bastante, pues te digo, habrá que comentar aunque sea por encima lo de Oaxaca. Que Chile ha ganado y los la Copa América. En México, ¿no? No me he enterado. ¿No te has enterado? Está muy ocupado últimamente. Bueno, pues otra vez los maestros allí en Oaxaca que están protestando contra una ley nacional tenían cortadas un montón de carreteras, mandaron al ejército y han matado a 7 o 9 personas. Hace ahora a 7 o 9, ¿no? A 8 no. Algo así, no me acuerdo. Siete, vamos, eran un número impar. Una cifra más o menos. Eso fue hace pues poco después. ¿Y cómo del no va programa. Ciudadanos y Zapatero a velar por los derechos de los mexicanos? No, eso no les interesa. Es que ahora hay que ir a Venezuela, a México no van porque... A México no, eso que les hagan pupita. Ahí no se atreven, yo creo. Eso que les hagan pupita. No se atreven a asomarse por allí. Ya. No, pues eso, fueron directamente una balacera, como dicen allí, pues sí. Les tirotearon. y mataron a un periodista también, fue asesinado a tiros. He estado muy subsumido en los asuntos peruanos con la... Pues eso, un... Con la Keiko un periodista y siete, no sé si eran seis, siete u ocho profesores, maestro de esos, sí, tiroteados porque estaban cortando las carreteras y fueron a desbloquearla por la fuerza y se lió la de ellos allí y mataron a pues te digo, a siete muertos, ya te estoy diciendo. O sea, pero eso a veces nos escandalizamos de este tipo de cosas y digo que aquí de momento eso no ocurre porque el conflicto social no lo requiere. Sí, hombre. En el momento que el conflicto social lo requiera también ocurrirá. Sí, hombre, y si no, claro, recordad a Fraga, en la calle es mía, y Vitoria. Sí, bueno, ocurrirá, hace tiempo que no hay así, es verdad, ¿no? Muchos muertos en manifestaciones, cosas de esas, pues es verdad que no, pero por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no hace falta. No hace falta. Mientras funcione la zanahoria, pues no hace falta. Pero vamos, el palo que... sujeta la zanahoria. Ya cuando no vale, ya suelta la zanahoria y ya se lían a palos. Que si en un momento tienen que hacerlo, harán. O sea, eso nadie lo duda, ¿sabes? Eso nadie lo duda. Pero bueno. Quizá eso hable bien de la capacidad de revuelta mexicana, ¿o no? Aunque imagino yo que lo que acabo de decir es un poco ligero, porque, claro. Pero es verdad que allí, pues en Oaxaca, la comuna de Oaxaca, esa que hicieron hace pocos años, que se lió ahí la de Dios, prácticamente fue expulsar al Estado de una zona, de un territorio. O sea, eso. Sí, pero también ha habido mucha mitología. Zapatistas y mucha mitología, pero me refiero que allí hay una fuerza y, sobre todo, cosas comunitarias. También eso sí, relacionado con el tema de los indígenas, con su apego a la tierra y con sus costumbres comunes y con esa cultura de lo común que aquí en Europa y en la gente de las ciudades de Europa somos individualistas de mierda, que se ha sido liquidado todo el acervo cultural y el acervo de saber entenderse con tus comunes, con el prójimo y hacer las cosas en común y todo eso. Allí lo conservan, claro, aquí ha sido liquidado. Por eso allí pasan cosas y aquí no pasan. Bueno, también habría que profundizar un poquillo en esa cultura, desde luego, ¿no? Desde luego tampoco es que... Sí, hombre, no digo que eso sea una profundísima reflexión. No, me refiero a que, bueno, pues que sí, que es positivo, desde luego, el sentimiento de comunidad y la solidaridad entre iguales y las relaciones personales directas, ¿no? Cosas que en ciudades de 4 millones de habitantes pues son impensables, etcétera, pero también luego... Cuando profundizas o escarbas un poquillo en esas culturas, pues también ves, ¿no?, el patriarcado, las relaciones de poder entre los mayordomos, los jefazos de las comunidades y los... Sí, bueno, a ver. Siempre, sitio, ¿no? Desde está claro que aquí, efectivamente, en todos los sitios cocinabas, pero en algunos a calderadas. No, desde luego hay cosas muy reivindicables. Yo me acuerdo que algunos libros he leído sobre una tendencia ideológica que... Finales de los 90, principios del 2000 tuvo bastante así como auge, que fue lo que se llamaba anarcoindianismo, ¿no? Ah. Pero yo creo que era más una ilusión de algunos sectores anarquistas, ¿no? Sí, de intentar casar los principios de comunidades indígenas con un anarquismo primigenio y tal, ¿no? Que cosa que bueno, sí, eso ya. Sí. Que bueno, un que poco, es como un poco un ánimo intelectual, por no decir pajas mentales. Sí, que queda mejor. El poncho de lana en enero, vete tú a saber, pero vamos, sí. No. Por cierto, el otro día, que no sé si recuerdo mal, pero creo que, yo no sé si me equivoco, pero creo que salía por tú el. Tú te equivocas siempre. Creo que esta semana hemos podido disfrutar de Pablo Iglesias reivindicando la españolidad de Gibraltar. La patria. Y cosas de esas, ¿no? La patria. Sí, cosas de esas. Ah, una cosa, el otro día, eso sí que lo quería comentar. El gobierno aquí municipal de Carmena y ahora Madrid y esas cosas. De Carmena y Carmona, pero no del PSOE. Escúchame, van a poner una cosa que además por unos barrios del centro, no muy lejanos de aquí, que se llama policía comunitaria. Dicen que para los candidatos para integrar esta nueva policía comunitaria necesitan ser gente que tenga una fuerte vocación policial. Esto va a empezar a funcionar en enero del 2017. Una experiencia piloto en el barrio de Embajadores. En el barrio de Lavapiés. Van a ser patrullas de policías a pie o en bicicleta que van a tener un estrecho contacto con los vecinos y con el tejido asociativo y que van a mediar en los conflictos y no sé qué. Llevamos oyendo de la policía de barrio. La policía de proximidad, la policía de barrio. Ahora le llaman policía comunitaria, que esto ya es para... También se creó, y no echar gota. También se creó la figura del policía tutor, que iba a ir a los institutos. Sí, esas cosas que perseguían a los niños que hacían novillos y esas cosas, ¿no? Sí, no, ya lo... Pues nada, aquí los coleguitas de ahora Madrid y Carmena nos van a poner los nuevos polis buenos, que son policías comunitarios. Eso sí, tienen... ¿Pero significa que son propiedad de la colectividad? No sé, debe ser. Digo, pues yo lo vi, ¿cuántas hostias me tocan a mí darle? Yo quiero mi parte. Sí, te refieres a las consagradas, como bien sabemos. Y nada, pues eso, una noticia, ¿no? Entonces, esto sí que es ver cómo se utilizan eufemismos y se quieren decorar la realidad. O sea, el capitalismo, que es una mierda de sistema, que es inviable, que ha de ser destruido, cómo es decorado para que sea aceptado por la gente. Y ahora incluso la policía, la policía, cómo es decorada por estos progres de los nuevos partidos. Los ayuntamientos del cambio. ¿Cómo es decorada la policía? A no sé qué tipo de uniforme les pondrán. Igual les ponen, no sé, florecillas morao, o morao. Porras semiacolchadas o yo no sé cómo decir. Morao, siete colores. Morao, no. Saber. Morao te ponen igual que los otros. Te ponen morao. El ojo morao. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Era, parece anecdótico, pero, joder, dice mucho, ¿no? Esto no, también, es que no es anecdótico, es que no es anecdótico. Yo tengo contacto con gente de la PA, que gente muy implicada en la PA, y ya lo hablamos hace dos programas, me parece, por el programa anterior, sí, no lo recuerdo. Hablando, o sea, sí, lo de la PA es que es, o sea, la gente de la PA le ha dado como seis meses de, ¿no?, de cuartelillo, de decir, bueno, venga, vamos a ver si esta gente gestiona de otra forma, tal. Es que están haciendo exactamente lo mismo, incluso peor. O sea, que es que a mí, claro, luego dicen, no, es que han perdido 1 millón de votos. Pues, ¿de qué os extrañáis? ¿Cómo? Es que en cuanto las ejerce el poder es veneno. Yo solo digo una cosa, al poder no se puede dar cuartelillo, porque en otras cosas es el poder el que da cuartelillo a la gente. No, es que el poder es veneno. El entonces, poder se da cuartelillo. O sea, ya los filósofos griegos pensaron al respecto, no, el gobierno de los más morales, de los más éticos, es que eso no existe. Pero bueno, es que entonces resulta que ahora tenemos aquí una alcaldesa súper guay. Además era jueza, porque si me dices tú que fuera una hippie que vivía en caravana, digo, no sé, pero joder, que es una jueza. Pero bueno, es súper guay porque sí. Es progre y es mayor y es una y va en, dice que va en bicicleta y cosas de esas. Mira, es la vaya en bici en agosto, ahora se muere. Sí, es la hostia. Luego además tiene un equipo que no veas tú, ¿eh? El equipo de gobierno, el segundo, ya sabemos. Te y los asesores nuevos que han cogido, tan diligentes y tan, sobre todo también pagados, es la hostia. Entonces esta gente, bueno, pues eso. Y luego también la policía ahora, la policía comunitaria. Muy bien, ¿no? Es todo muy bonito, es muy bonito, pero es eso. Decora, pinta lo que te dé la gana, pero el mundo va a ser igual, o sea... Entonces, está claro, aunque la Carmena se vista de seda, Carmena se queda. De toda la vida. Eso es, pues que, es que, lo que podemos decir. Mira, yo recuerdo una vez en una especie de encuentro de libros y tal, ¿no? Que había un texto que ponía Marx anarquista, entre interrogantes. Digo, mira, ya no saben cómo hacer para intentar colarnos aquí que las cosas pueden ser lo que uno no quiere que sean. O sea, desde luego. No, el gobierno de los buenos. Sí, sí. El gobierno de los buenos. Eso es como el Marx anarquista. O como el... Es de verdad. La discusión de siempre. El Estado está para proteger los intereses de las clases dominantes. Punto. Hay una cosa que quería comentar por aquí. Además, es un hecho que ha pasado inadvertido. Y que, por desgracia, lo conozco personalmente porque es una persona familiar de un amigo íntimo mío. De un amigo íntimo mío que conozco hace mucho tiempo. Además, mira, voy a contar para que se vea cómo trata el poder a la gente. Resulta que el amigo este, del que no voy a mentar su nombre ni nada, era de un pueblo de la montaña leonesa, que se llamaba Riaño. Ah, del que fue hundido debajo del agua. Sí. Varios pueblos. De los siete pueblos. Este amigo, de hecho, cuando yo creo que tenía 18, 19 años, fue cuando el PSOE, la izquierda, el Partido Socialista Obrero Español y esa joda, en sus tiempos de rojo, de recién la transición tenía y eso, pana de coderas. Continuó con el proyecto del pantano del franquismo. Y finalmente inundó el pantano de Riaño previa desalojo y demolición de los 6 o 7 pueblos conformaban Riaño. Siete. A la gente le quita gente que llevaba, pues eso, imagínate, pues toda la vida, generaciones y generaciones viviendo unos pueblos de montaña con sus pastos, sus huertas, sus casas de ganado, les expropiaron pagándoles una mierda que nos da igual el dinero, aunque los hubieran pagado millones, hubiera sido igual de vergonzoso, pero les pagaron una mierda. Y antes de inundar los pueblos, fue allí la Guardia Civil, los GRS estos, les molieron a palos. Al amigo mío este le abrieron la cabeza, le detuvieron, contó que aparcaron además la furgoneta llena de detenidos al sol, le dejaron no sé cuántas horas para putear más. Me contaba cómo un hombre mayor del pueblo, cuando fueron a sacarle de casa, cogió la escopeta de caza y se voló la cabeza directamente porque no quería abandonar. Finalmente tiraron las casas, inundaron los pueblos, hicieron un pueblo que se llama Nuevo Riaño, que es como de chalecitos, una auténtica aberración, destruyeron todos esos pueblos. Eso recibió él y la gente de su familia y de allí. Me contaba cómo la mayoría de gente mayor, cuando salió ya de sus pueblos, que se dispersó por ciudades y tal, cómo morían, caían como moscas fuera de, ¿sabes? Se habían sacado de su ambiente natural. Bueno, pues resulta que una persona, una prima hermana suya, 30 y pocos años, hace 2 semanas ahora mismo, era trabajadora ¿cómo se llama? De caja, una caja esta de Zamora, de una caja de estas de... Sí, Caja Rural de Zamora. Sí, no era Caja Duero, Caja Toro, alguna cosa de estas. Que eso han conformado un banco entre todas, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el nombre. En el siguiente programa lo diré. Un banco. Y han empezado a hacer eres, a presionar a los trabajadores, a hacer algunas sucursales y les tienen exprimidos a trabajar, pero les están machacando. Tanto es así que un compañero de esta chica que te digo, con 53 años, a los 55 te prejubilas. Con 53 se ha alargado porque no aguantaba más. Imaginaos la presión. Bueno, pues esta chavala, de 30 y pico años, firmó el viernes. El viernes les habían dicho que tenían que firmar el ERE. Que si no firmaban, les iban a mandar por ahí a tomar por culo, que les iban a hacer la vida imposible. Ella no firmó el ERE el viernes. Se fue al Nuevo Riaño, que tiene casa ahí. Estuvo el fin de semana. Volvió por la mañana. Creen que ni durmió en la cama. Cuando tocó la hora de ir al trabajo, se subió a la azotea de casa y se tiró. Se suicidó. Se ha suicidado por presión en el trabajo. Los responsables son sus jefes y los putos seres de su empresa y de ese banco. Esto además me recuerda porque también gente muy cercana a mí, y además también primos, hermanos de gente cercana a mí, que se exilió en su día por aquí después de la guerra y eso, no gente que se fue de aquí por no aguantar a Franco, hijos de esa gente, ¿no? Ya criados ahí en Francia, hijos de exiliados, ingenieros de la Renault. No sé si os acordáis que hace unos años hubo una especie de ola de suicidio de la Renault. Pues un primo hermano también de esta persona que conozco yo también mucho, dejó, eso sí, no como en este caso, dejó una nota diciendo que responsabilizaba a la empresa y también se quitó la vida. Es algo que la gente que no nos suicidamos no podemos entender, pero es verdad que la responsabilidad y de la presión que se ejerce sobre las personas, esto desde luego tiene mucho que ver con el trabajo. Sí, también estas personas que se han suicidado por, por los desahucios y sí, tal. Sí. Bueno, sí, sí, pero me refiero que la presión que se mete a las personas en las circunstancias... ¿Cómo tienes que estar de abrumado? A la gente. Tú me tienes que estar de abrumado para que no haya accidente laboral. ¿Y cómo tienes que estar de abrumado para que no? O sí, asesinato, sí, sí, o homicidio. Sí, sí, ¿no? Pues o sea, o inducción a suicidio, como sí, hacen con los FIES en las cárceles. Sí. Se puede llamar de diferente manera, solo que aquí no pasa nada. Pero ¿cuál es la presión a la que está sometida una persona, ¿no? Un sistema salarial para, claro, que llegue a esa, ¿no? Claro. No ver otra salida más que pues, borrarse en medio. La chica esta no quiso firmar el viernes y el lunes, antes de volver al trabajo, se tiró de la terraza. Se mató con 30 y pico años. 30 y pico años. Esto no hace ni 15 días o 15 días. Hace en León, ¿vale? En la ciudad de León. Son cosas que pasan cotidianamente. Sí, sí, a ver, cosas es que no tenían que vamos pasar a ver, hay un sí estudio, ¿no? El víctimas del capitalismo y del trabajo salarial. Es que, a ver, el Emil Durkheim, uno de los padres de la sociología, que para mí, sinceramente, sus teorías son bastante mamarrachas, pero bueno, es muy loado en las facultades de sociología. Bueno, a mí es un mamarracho. Sí que tiene algo interesante, que es el suicidio en las sociedades modernas, ¿no? Bueno, lo que él llamaba sociedades modernas, que son las nuestras. En las sociedades tradicionales no existe el suicidio, porque son parte de una comunidad. Hasta el enfermo psiquiátrico, si se puede hablar de eso, más extremo, una sociedad pequeña, tiene un papel, tiene un lugar, es alguien. Sí. En cambio, la soledad, las condiciones de... Aquí no somos nadie. Claro, no somos nadie. Somos millones de gente juntas, pero que todos, cada uno individualizado y aislado en su propia burbuja. Entonces, eso, Durkheim hizo un estudio sociológico sobre eso, ¿no? Y hablaba de eso, del suicidio como mal de las sociedades modernas, ¿no? Por eso es necesario... Sí. Juntarse. Es necesario volver a juntarse, volver a intentar estrechar lazos de comunidad, lazos de amistad, juntarse la gente para lo que sea, porque hay que, ¿sabes? Yo no hablo ya de telarañas, tejido asociativo, no, hay que volver a recuperar, porque joder, es que somos, es que o sea, si no somos primates, pero no somos como los orangutanes, somos como los chimpancés, somos primates sociales. Pero necesitamos sociales. El contacto, necesitamos el estar con la gente de nuestra especie, con nuestros monos, igual que los papiones necesitan vivir en grupos de 50 individuos, nosotros necesitamos vivir en grupos de, bueno, según dicen los neurobiólogos. A mí lo que digan esos señores... No, pero me refiero no tanto sino al funcionamiento del cerebro, sí, comparando con el funcionamiento del cerebro de otros primates superiores, ¿no? Tenemos una capacidad para vivir en comunidades de 500 personas. Oye, ¿y los neurobiólogos qué dicen de las sociedades estas, del trabajo asalariado? Claro, de es que no pueden decir nada. Del sistema educativo. No pueden decir ¿dicen nada. Algo, no señores? Pueden decir nada. Ah, lo no que pueden. Dicen es que. Lo que dicen porque todos la ciencia es, está al servicio del poder. Efectivamente, porque la ciencia solo trabaja en laboratorio. Entonces es claro, un absurdo. Es como el chimpancé que lo meten en una jaula. ¿Pagado por las empresas o por el Estado? Pues es igual que el chimpancé que lo meten en una jaula y dicen, no, es que aprende hasta 200 palabras ya, pero lo que aprende un chimpancé en una jaula no cuenta. Lo que te cuenta es lo que aprende el chimpancé en su medio. Es que es absurdo meter un chimpancé. Bueno, y nosotros hemos sido sacados de nuestro medio. Efectivamente, no es que dice, dicen esta gente que será experta, supongo yo, como todos los expertos, ¿no? Que tendrá sus cosas, que nuestro cerebro como de primate superior superior en cuanto a lo que se suele utilizar en biología, ¿no? Sí. Nuestro cerebro, el primate superior, está capacitado para mantener, para vivir en grupos o comunidades de 500 individuos, en los cuales solo se pueden mantener relaciones intensas, con dominio del cerebro, esas relaciones intensas, de 40 individuos. Uh-huh. O sea, tú puedes mantener unas, ¿no?, unas relaciones más o menos intensas, a ver lo que le está pasando, a controlar siente uno, cómo se siente el otro, de 40 individuos. Más, pues, sí. No. Sí, y sí, claro, entiendo, si vivimos en ciudades de 4 millones de habitantes... Pero si es que no solo es el número de habitantes de los sitios, es en qué tipo de mundo se vive. Yeah. Vivimos bajo una dictadura política disimulada, bajo una dictadura económica, el trabajo asalariado, la desposesión más absoluta. Somos, sobre todo, lo que somos, no sé si se puede hablar de proletarios o no, pero lo que somos es desposeídos. Eso es lo que ahora mismo los ni proletarios, explotados también, pero más que explotados, desposeídos. Desposeídos de toda capacidad de decisión sobre nuestra vida, sobre el mundo que nos rodea, sobre nuestra gente, sobre nada. Somos desposeídos. Nada nos pertenece. Estamos viéndolas venir. O sea, nos zarandea quien le da la gana. Estamos bailando al son de todos los desgraciados, de todos los ricachones, de todos los poderosos, de unos, de otros, de los que salen, de los nuevos, de los viejos. Estamos desposeídos de todo absolutamente. Ni cultura, ni vamos, es que absolutamente desposeídos de todo. Vamos a escuchar a alguien que dice cosas muy interesantes. Sí, además este entonces me cae mejor con los neurocientíficos raros. Neurobiólogos. Sí, este sabe más, yo creo. Este sabe más, sí. Vamos a escucharlo un poquillo. Nos dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán. Nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad. La cuenta de la sangre y de la libertad. Pues sí. La verdad es que las cuentas no acabaríamos nunca de echarlas, pero no estaría mal echar cuentas y sobre todo ajustarlas luego. Bueno, eso lo veo bastante lejano. Bueno, sí, por supuesto. Como pero no sean las de ilusión también. Como no sean las de fin de mes, de ilusión, lo tengo chungo. Esa suma cada vez más difícil de ajustar, además. De ilusión también se vive. Siempre queda la esperanza. Desde luego. A ver qué pasa. Mira, yo en ese sentido soy bastante positivista. ¿Por qué? Porque la historia demuestra una y otra vez que el ser positivista, humano... ¿Positivista? ¿Te refieres a optimista? A positivista en el sentido más rancio del término. Pero bueno, venga, vamos a decir positivo. En el 89, en el 88, incluso profesores universitarios estaban preparando la tesis de la Tercera Guerra Fría. Uh-huh. Y nadie se la solía y nadie veía venir la desaparición del estado más, el segundo estado más poderoso del planeta. Sí, no, que luego las cosas pasan, o sea, y la historia... las cosas ocurren. La o sea, historia esto no es de que la historia acabada no se lo cree... No se lo cree ni Fukushima, iba a decir. Ni Fukuyama, o como se llame. Pero ni quiero ni decir, Fujimori, dices. Fujimori, pues mira, una cosa te voy a decir. Es de los pocos estados del mundo, por decir algo positivo, Perú, de un estado, sí, que tiene preso a su dictador. No porque naciera hasta allí ni nada. No, yo desde luego fue un accidente geográfico. Pero lo que quiero decir es que... ¿Solo es geográfico? Geográfico. Y bueno, unos cuantos más. Tuvo que ver también más. Algún accidente de caucho. Sí, sí, sobre todo entre... Bueno, fue un escándalo. A lo que íbamos. Bueno, vamos a ver. A lo que íbamos. Esto... ya no sé lo que iba. Así. Ah, es de los pocos estados del mundo que tiene preso a su dictador. ¿No? Ah. Cosa que ni los españolitos, ni nadie que van dando lecciones, ni siquiera nadie del primer mundo que quiere ir dando lecciones de justicia. Por españolito a mí no me mires que yo... No, pero me refiero que cuando... o sea, no es que... A ver, que no se me entienda mal, pero me hizo mucha gracia cuando lo de Garzón con Pinochet, bueno, de España, de justicieros universales. Pero ¿de qué vais? ¿A qué habéis tenido 40 años a vuestro dictador y sigue habiendo un apoyo sociológico esa es la hipocresía del 30%? Aquí el palipé, Garzón, menudo, pajarito sí, pues también. Pues a eso voy, ¿no? Dando lecciones. No, es que vamos a por Pinochet. Y digo, mira, Pinochet al lado de Franco era una hermanita bendita la caridad. Porque, sinceramente, espero que no se me malinterprete lo que estoy diciendo. No, no. Pero Pinochet al lado de Franco era un pacifista. Sí, casi, casi, luego, casi, cierto es. Prácticamente. Cierto bueno, es. Nos quedan 10 segundos, así 10 segundos, pues eso se arregla así. 9, 8, 7, hasta mañana. Y la contratertulia hasta la próxima de hoy. Semana. Salud.